muchas gracias por estar ahí pegadito a la radio, escuchando La Matera todos los martes de 14:30 a 16:30 horas. Pensando en ustedes, audiencia, siempre, y tratando de llevarle buena música, que usted no la pase mal, esa es la intención, musicalmente. Porque uno cuando arranca con un programa de radio se acostumbra a escuchar ciertas melodías, ciertas letras, ciertos ritmos musicales, nacionales, regionales, temas latinoamericanos, como solemos escuchar aquí en La Matera. Y bueno, la intención de ustedes es seguir con esa línea musical que tiene La Matera de hace tantos años. Así que agradecido a Javier, agradecido al Rafa también, que están ahí colaborando con el programa La Matera, atendiendo a todos los problemitas que por ahí surgen en una grabación, en una apertura de micrófono, perdón, en una apertura de micrófono para que yo pueda expresarme ante ustedes, audiencia, y por ahí siempre algún problemita técnico que solucionar, y bueno, ahí están ellos, ahí los compitas de siempre, de Javi Chicago, y también ahí para Rafa. Dale, che, muchas gracias, audiencia. Qué problema este que tenemos, no son solamente nosotros o yo personalmente, que me daña mucho, porque en estas cuestiones globales, en este comercio, como son las guerras, ¿no?, que no le importa la humanidad en nada, me duele mucho, me hace mal, y me hace mal la matanza porque sí, nomás, detrás de los intereses. Usted puede haber visto o escuchado o darse cuenta de lo que nos traen las guerras, que simplemente es por comercio, por no perderse cierta nación, ciertos gobiernos, ciertos dirigentes, de querer vender algo que está ahí guardadito, y se crea una guerra, ¿no? Como el petróleo, las riquezas, el uranio, para sentirse invencibles, los que fabrican armas, para que sea más poderoso que el otro y poder sacar todo lo mejor de la tierra, sacar lo mejor de los investigadores, sacar lo mejor de los técnicos para tomarlo como propios, y una de ir a amenazar lo que quieren, lo que necesitan de la tierra para sentirse más fuerte. Sí, no le importa la vida de los humanos, importa llegar al objetivo, que es puramente comercial, nada más. Y tener poder crecer en forma desmedida, sin importarle al otro. Es así de asqueroso. Es terrible. Es muy doloroso. pensar en una guerra y en el exterminio de la tierra, porque no solamente nosotros los humanos, los hombres que caminamos esta tierra, que luchamos para vivir un poco mejor, no, todo se quiere llevar todo. Y se van a llevar todo, sí, porque va a quedar esto vacío si sigue así. Sin vida. Sin vida vegetal, sin vida animal. Sin nada. Y todo eso por la ambición del hombre. Es muy, muy trágico. Así que lo que se me ocurre a mí es que hay que salir a protestar, hay que caminar las calles de cada lugarcito, cada pueblo, con pancartas, y bueno, y gritarle que se haga eco todo el mundo de esto, que la gente en la calle, manifestaciones, con un simple cartelito que diga sí a la vida, nada más, sí a la vida, y que no se le ocurra apretar el botoncito rojo, como suelo decir yo, y que haya una descarga nuclear, aunque sea chiquitita, que dicen que pueden controlar la intensidad de la explosión, y el otro que está enfrente o está a miles de kilómetros de distancia, para no ser menos, va a explotar la otra bomba atómica, y ahí sí que no queda nada. Mata todo la energía atómica. Y bueno, y si no, bueno, las guerras, estas que inventa el ser humano para ser más fuerte que el otro, sin importar la vida de nadie, y darle para adelante ellas solos nada más, e implantar su forma de dominio para tenernos ahí esclavos. A veces quería arrancar con esto porque no puedo obviar esto que nos está sucediendo, que estemos a un paso de la guerra. Es tremendo. Con el hambre que hay en el mundo se gastan millones y millones y millones de dinero. Con el hambre que hay, ¿no? Con una... obviar una bomba atómica, de crearla, se apagaría, ¿no? Esto del hambre en el mundo, pero no piensan en su manera de oprimir para que ellos vivan mejor, no sé hasta cuándo, pero esto se veía venir. Así que bueno, no, sinceramente no sé de qué manera podemos solucionar esto, pero bueno, tenemos que salir a la calle a protestar, porque no queda otra, no uno, dos, tres, sino salir la humanidad toda a decirle: paren esto, querido, párenlo, por favor. quiero que ustedes se hagan eco de esto que estoy diciendo, porque no es pavada, no es moco pavo, como diría un amigo. Esto es muy, muy, pero muy serio. Van a terminar, les continuar esto así, van a exterminar a la humanidad, la vida en la tierra, porque todo se va a contaminar. El agua se contamina, la comida se contamina, todo, el aire, todo, todo se contamina para eliminar la vida en la tierra. Seguimos en la materia, audiencia. Vamos a escuchar a Antonio Pantoja. Baila con la linda. Baila conmigo la linda. Escuchábamos a Antonio Pantoja aquí en La Matera. Bueno, que estamos padeciendo de esta amenaza de guerra nuclear o de guerra convencional que no se puede tolerar a esta altura de la vida. Porque parece mentira, ¿no? De querer eliminar a toda la humanidad por caprichos humanos, la codicia. Seguimos aquí en La Materia, audiencia. Les habla el Kai Simonelli, creador de este programa hace muchos años atrás. Y seguimos volando sí, con nuestros sueños, con nuestras alegrías, con nuestras tristezas, tratando de cambiar algo para mejor, para que tengamos una sonrisa sincera, una sonrisa desde el alma, una carcajada, una risa, recibir a nuestros seres queridos con alegría, sin hipocresía, porque todo crea esta locura del capitalismo que nos enfrenta uno al otro como si fuera enemigo. Es triste, ¿no? Pero es así. Estamos perdiendo la franqueza, estamos perdiendo el ser humano, ese ser que tenemos y nos truncan la vida, y tenemos que estar, que luchar por una mejor vida, por pisar esta tierra con firmeza, pisar esta tierra para mejor, como hacen nuestros paisanos, que le piden al dueño de todo, al dueño de la tierra, pedirle permiso para sembrar a la tierra, pedirle permiso también para voltear una planta, permiso también para saborear esa fruta, esa comida que nos brinda la tierra, gracias a nuestros esfuerzos o bien en forma natural, vivir en armonía con la naturaleza y mirarnos a la cara y poder reírnos con alegría, la alegría de vernos. Qué lindo sería, ¿no? No es imposible, simplemente hay que salir de esa forma tan egoísta que nos enseñaron al primero yo, segundo yo, tercero nadie, al envidiar a aquel que compró una camisa nueva y yo no puedo porque no tengo laburo, y al otro enseñarle a caminar para que no sea tan repugnante y no mire por arriba el hombro porque tiene una zapatilla nueva. ¿Qué sé yo? Ser humano. Eso es lo interesante de la vida. Seguir viviendo. Seguimos en la materia. Antonio Pantoja, Oruro. La Matera. Ahí estaba entonces Isabel, digo, Antonio Pantoja, me fui para esta cantora española. No, estamos escuchando a este gran músico, Antonio Pantoja, junto a don Atahualpa Yupanqui, ese trabajo que hizo don Ata, y presentarlo ante la sociedad a este gran músico peruano, Antonio Pantoja, que recién nos interpretaba Oruro. Así es, audiencia, acá estamos, un esfuercito más para llevar la materia hasta sus oídos. Y bueno, algunas reflexiones que por ahí se me ocurren cada tanto. Como por ahí usted está distraído en cómo hacer un ganarse de sustento. Te distraen con la tele porque uno quiere salir de ese acoso que tiene diario, del poder sobrevivir, el poder darle educación a sus hijos, el poder ganarse un mango para comprar la comida, que está todo tan caro, tan tremendo, terrible, para trabajar por 50 centavos, no sé, la hora, para tener 2 pesos después para no sé qué comprar, llevarle un caramelo al hijo, porque por ahí debe ganar un caramelo, no tengo idea, pero para llevarle al hijo algo, al nieto, un par de alpargatas siquiera, y se vienen los salarios, se vienen abajo porque se aprovechan de uno, se aprovechan para ganar un poco más o mucho más. No se puede viajar en colectivo, no alcanza, porque si viajas en colectivo no podés comprar la levadura para hacer el pan, porque hasta eso han cortado el pan para los chicos, preocupación de los padres, de esos niños, sufrimiento tremendo. Y bueno, hay que salir a la calle y protestar, como dije la vez pasada, protestar caminando con una olla, golpeándola con una cuchara, con un hierro, golpeándolo con otro, porque no queda otra hacer eso, porque las armas las tienen ellos y te reprimen a los jubilados. Algo más doloroso que eso, no es conmovedor, ¿viste? Meter a la gente que trabajó más de 30 años para tener una jubilación. Otros trabajaron 50 años y no le pagan siquiera los 30 años de jubilación, porque le descontaron del sueldo y no le aportaron. Y ahora te dicen, viste que te hablo, te abren la jubilación, viste, y te dicen que sos un chanta, sos un atorrante, porque vivís de esa jubilación que te regalaron y te la dio fulano de tal, que se humanizó un poquito y se fijó en las mujeres, se fijó en los trabajadores que no tenían un cacho de pan y le dieron la jubilación, pero ¿a qué costo? A volver a pagar su jubilación, porque nadie lo dice eso. A vos te jubilaron como si te regalaran la jubilación, pero vos la tuviste que pagar 3, 4, 5 años, 10 años que te descuentan de esa jubilación, así que la volvés a pagar. En vez de pagar, no sé, tu vida útil, 30 años, estás pagando 60. Y te mentían, te mienten, te siguen mintiendo. Todos se quieren lavar las manos, echarte la culpa a vos, laburante, a vos. Es tremendo, es muy irritante. Entonces, por eso hay que salir a la calle. Me llenó de emoción el otro día que me llama mi mujer y me dice, mirá, así que yo voy a mirar lo que me decía mi mujer, que viera que era un jubilado, le decía que basta, que él va a resistir, él va a poner el pecho, él va a trompear, él va a poner el pecho en defensa de todos los jubilados y en defensa mía también, porque ya no hay otro camino. Un viejito, no sé, pero se notaba que tenía muchos años, estaba podrido, estoy podrido, decía. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. No se puede jugar con la gente así. Te da mucha rabia, mucha bronca. La Matera. Ahí teníamos a Antonio Pantoja, Guaira. ¿Y está disfrutando usted, audiencia? Sí. Bueno, espero de que sí. De la música. directo de la charla que tengo con ustedes, audiencia, es porque tengo venas, me corre sangre, tengo corazón, sufro como cualquiera de ustedes porque estoy pisando tierra firme, ¿no? Me afirmo al suelo para renegar, para putear. No hay derecho a lo que nos hacen y no aprendemos más. Seguimos. Nos gusta, parece ser, que nos esclavicen. Y bueno, y protestamos un poquito, te cagan a palo, perdón la expresión, y te apichotás, y bueno, no sabes qué hacer. Es triste que te golpeen, es doloroso en el cuerpo, es doloroso en la carne, en el alma, en el espíritu. Es muy triste, pero bueno, tenemos que cambiar algo, porque si no, no pasa nada. ¿Viste? Te echan culpas, te hacen cargo de algo que no está en vos, no está en tu ser, perdón que le diga a vos, no está en usted, para que te hagan cargo. Así que bueno, por eso uno tiene algunos momentos de reflexión y bueno, no se puede quedar callado porque uno quiere compartir cosas. Y bueno, que no solamente usted está sufriendo, sufrimos muchísimos, pero bueno, hay que decir, hay que hablar, hay que protestar. Así que bueno, mejor así, mejor que sea así, para no sentirnos culpables de que suceda algo grave y nos preguntemos, y nosotros no hicimos nada. Desde el hogar, desde la casa, protestar, salir a la calle. Y después están los de siempre. Viste que si no protestas, viven de vos, te usan a vos. Y si protestás, también viven de vos, te usan a vos y a los que le hicieron creer que el Estado le paga como patrón. No es así, porque en realidad nosotros somos los patrones, nosotros somos los que pagamos los impuestos para que los diputados cobran 9 millones de pesos o más, o muchísimo más. Y así la escala salarial para abajo, ¿viste? Que algunos cobran 9 millones, el otro 8 millones de pesos, el otro 7 millones, y así en escala descendente, hasta 1.700.000, 1.800.000, 2 millones, el jubilado que más gana, y los jubilados que menos ganan, ahora están en 314.000 pesos. Es realmente una vergüenza. Viste, todo eso viven de uno, del que menos gana, porque uno es el que aporta por todos los impuestos que nos cobran. De ahí sale la plata para pagarle a todos, al presidente, a los políticos, a los de justicia, a la policía, a todas las fuerzas armadas, de nosotros somos los que aportamos para que después te miren por arriba el hombro. Así de siempre, audiencia. Vamos a escuchar 2 o 3 temas seguiditos para disfrutar. del programa La Matera y de la música elegida para ustedes, audiencia. Para ustedes. Gracias por el oído que me prestan. Y aquí estamos siempre, siempre unidos. Thank you. Aquí estamos en La Matera, escuchando a Antonio Pantoja en este trabajo discográfico de Don Atahualpa Yupanqui junto a Antonio Pantoja. Quería mostrar Yupanqui a sus amigos, a sus músicos desconocidos, y él sirvió como puente o como trampolín, digamos, para que lo escuchemos, disfrutemos, de su música de allá del Alto Perú, para acariciar el alma en nuestros oídos y disfrutar de su música y de su conjunto. Hay una voz femenina que está en el conjunto, o que estaba en el conjunto de Antonio Pantoja. También vamos a escuchar en un ratito nomás esa voz femenina. También vamos a escuchar a Donata en algunos temas instrumentales, algunos temas cantados y alguna poesía también de Donata, para pasar una tarde o media tarde de martes escuchando música aquí en La Matera. Entonces, todo lo que escucha acá, tanto la música como las reflexiones, como los comentarios, es simple, sencillo y entendible para todos. Una forma de expresarnos, de entendernos limpia y llana, sin usar palabras que tienen que salir corriendo al diccionario a ver qué carajo dije. No. Es así de simple el programa, porque está dedicado a ustedes, la audiencia, a ustedes, las que están siempre en La Negra, las que están en FM Alas, la gente que está en La Fogón, allá en El Hoyo, tantos años, ¿no?, trabajando con la Matera, allá por Trelew. Allá se creó el programa La Matera en el 96, mire cuántos años. Caminando ya los 29 años del programa La Matera. Y bueno, y esta oportunidad de seguir en la radio, de prácticamente no tener techo, es gracias a ustedes, audiencia. Ustedes se hacen cargo también del programa La Matera y de la música que ustedes escuchan, porque a mí me hace preocupar para que no repita, ¿entiendes? Para que no tenga techo musicalmente. Y bueno, mi opinión sobre la vida, sobre el trabajo, sobre la política, bueno, es mi opinión. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me tengo que hacer cargo. Yo soy el único responsable del programa La Matera y de todo lo que se dice aquí. Yo soy culpable. Sí, Juan Carlos Simonelli, alias El CAI. Sí, en La Matera. Thank you.

Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. Y bueno, ¿qué se va a hacer? Quédense con sus creencias. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. De eso no enseñan los libros, la vida tiene otras letras. Hay leña que arde sin humo, cada cual quema su leña. Don Atahualpa Yupanqui. Qué barbaridad. Hay leña que arde sin humo, nos cantaba Donata. Qué poeta, qué decidor. Usted se mete en la letra, empieza como a navegar uno por la letra y se conmueve por la expresión, por su manera de ver la vida, por su manera de contarnos con música, con canto, de lo que él mira allá lejos, lo que él ve y nos transmite, ¿no?, su palabra. Hay leña que arde sin humo, escuchábamos a don Atahualpa Yupanqui aquí en La Matera. Thank you. vino del Indio. Escuchábamos a Pantoja, Antonio Pantoja, junto a sus vocalistas, junto a sus músicos y junto a este querido, a Atahualpa Yupanqui, que nos deja grabados todos estos trabajos discográficos para que nosotros disfrutemos, ustedes disfruten a través de nosotros, los que buscamos estos discos, estos trabajos, para difundirlos. Claro que sí, ¿cómo no vamos a difundir a don Atahualpa, a don Pantoja? Música, sí, una tarde hermosa estamos pasando en este día martes, sí, hasta las 4:30 de la tarde más o menos, un poquito antes, un poquito después de las 4:30 con la matera, como decía, todos los días martes. Un abrazo a Javier Chicagua, que estemos en el aire todos los días martes. También, bueno, a todos los trabajadores ahí de la radio, un abrazo grande también al Rafa, que hace posible de que estemos en el aire. Cualquier cosita que hay que solucionar, ahí está el Rafa solucionando. Así que los abrazo, les doy las gracias como siempre por la atención y la colaboración al programa La Matera, aquí por La Negra, sí, la comunitaria del Bolsón. Así es, por ahí escucha algún ladrido, un perro que anda por ahí, alguna bocina, algún coche, alguien que entra por ahí y saluda, porque así es la radio, simple y a disposición de ustedes, ¿no? Thank you. lindo, ¿no? Volver a escuchar estos temas musicales de hace tantos años que venimos disfrutando de nuestra música. Y bueno, la interpretación excelente de Antonio Pantoja en esta samba viene clareando. Anteriormente escuchamos Entre Montes y Ríos, samba de Montes y Ríos, viene clareando recién, y seguimos disfrutando de la música. La Matera. La boliviana, la bolivianista, Antonio Pantoja aquí en La Matera. Y a cada instante yo vida mía. Amor querido, jamás te podré olvidar, y tu ausencia se me hace imposible. Ya ves, son los recuerdos que vienen y van, y en el viento escucho tu voz. Es mi delirio, es mi dolor, es mi agonía, mi agonía, mi amor. Antonio Pantoja y su vocalista interpretando Nons Ancho Río. ¿Cómo la está pasando, audiencia? ¿Bien? Bueno, es mi preocupación que usted esté bien, siguiendo nuestros comentarios, nuestra música elegida para ustedes aquí en esta querida radio que me abre sus micrófonos para yo poder expresarme, para poder elegir la música para la matera que he tomado el programa ahí todos los martes de 14:30 a 16:30 horas ahí en La Negra, también a FM Alas, que difunde este programa La Matera, y a nuestra querida radio también La Fogón, allá en El Hoyo, que trabajé un año seguido ahí junto a Nelson Ábalos, que la oficiaba de operador técnico. Y bueno, y después nos vinimos aquí a esta querida radio. Desde Esquel salíamos aquí en esta querida radio, ya hace muchos años que estamos acá forjándola junto al amigo Ishikawa y a Rafa, ¿sí?, que se hacen cargo de los errores por ahí que uno comete, porque no crea que no hay errores, ¿eh? Corregimos, sí, porque todo en vivo es, no es facilito, ¿eh? Thank you. La Matera, con Kai Simonelli. Cómo vivía, me preguntaron. ¿Qué tal? Antonio Pantoja y su conjunto. Música elegida para ustedes aquí en el programa La Matera, que ya está caminando los 29 años y en el aire. Hemos trabajado en distintas radios presentando este programa con mucha aceptación de ustedes, audiencia. Como siempre, muy agradecido, te brindo o les brindo lo mejor de mí, queriendo variar en los temas musicales, llevarlos desde aquí, desde el sur de la República Argentina, de Brasil, Chile, Bolivia, recorriendo el continente para arriba, y bueno, me han aceptado. Así que eso es lo más lindo. Por eso estoy todos los martes aquí en esta emisora y en otras emisoras que toman el programa La Matera, como FM Alas, Radio Radio. La Matera también estuvo en Alas hace ya unos cuantos años atrás. También estuvo en La Fogón. Y bueno, La Matera nació allá en Trelew. Va a ser 29 años que nació allá este programa La Matera. Y toda la gente de ahí del valle, ahí en Trelew, Gaiman, ahí hasta Paso de Indios, llegaba La Matera, por ahí baja la señal, pero en FM del Valle, ahí entre Leo. Después estuvo en Esquel Nacional, muchos años también en Radio Nacional y en otras emisoras y en otras radios. Estuvo también en distintas radios comunitarias en Esquel. Es muy, muy gratificante todo el apoyo de ustedes y estoy como comprometido eternamente. Sí, cuando ustedes los extraño, cuando no me puedo comunicar por X motivo o porque estuve enfermo, estoy convaleciente y estoy pensando cuándo voy a volver al programa, cosas así, ¿no? Que ahí se demuestra el cariño de ustedes hacia mi persona y hacia el programa. Así que muy, muy, muy agradecido. Miren lo que vamos a escuchar ahora, por favor. Piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. De tiernas rimas, vete a vivir a la selva,

Me preguntaron. Don Alfredo Zitarrosa, aquí en el cierre de la matera. Qué grande el flaco. Persona que a través de sus canciones, a través de su poesía, lo he aprendido a querer mucho por su inclaudicable lucha. El flaco Zitarrosa. Le han dicho de todo, cualquier cantidad de cosas. Gente de mala leche que no tolera los mensajes ni musicales, ni cantados, ni recitados. El flaco siempre, aquí en la matera, siempre el flaco presente, no olvidado nunca. Yo recuerdo un tema que interpretaba el flaco Zitarrosa, que por ahí el título es tan largo, y bueno, lo que quiere decir hace reír a muchos, pero la interpretación del flaco es espectacular. La contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Un paisano medio tal, medio intelectual y montevideano, entre un quiero y un no quiero, vino a dar a Villadero, y allá por el Gato Negro bordoneaban las auroras la contradanza molecular de los átomos de la piedra mora. Cambio y movimiento meditaba con esmero, y las tetas no están quietas si lambetan los terneros. La noche se tiende afuera, estrellada y sin fronteras, y se pican en los quinchos milanesas de capincho. Es eterno y mucho más la piedra mora, pero un árbol se hace piedra y una piedra voleadora, y la verdadera historia la hacen los pobres del mundo en contradanza molecular con los átomos de la piedra mora. Tan quieto, siempre igual, siempre obsoleto, pero aquí antes era un valle y hoy hay una humilde calle, y donde un pueblo levanta su unidad como palanca, puede mover el planeta y nunca más habrá trompetas. Molecular de los átomos de la piedra mora. O mori o morita. La Matera. El flaco Cira Rosa aquí en La Matera. ¿Qué más se puede hablar del pájaro? El pájaro, el tema siguiente que vamos a escuchar por el flaco. ¿Qué más se puede hablar del pájaro si parece que fuera uno mismo que tomara la vida de uno? En mi caso, ¿no? Y en muchos casos de los músicos, cantores populares que andan en todo el país, en toda Latinoamérica. Uno como que se identifica con la letra y lo emociona. Se van y el pájaro termina su gorjeo en soledad. esperar. No hay más que piel obrera donde aún se ve la cal. Saluda hacia las mesas, pasa por caja a cobrar y trepa la escalera, se lo traga la ciudad. Al alba la cerveza lo acompaña en algún bar y cuelga de una silla su quimérico disfraz. Su rostro es cotidiano, sin leyendas que contar. Sus gestos son vulgares, se diría que no es más que un hombre haciendo tiempo, sin saber bien qué esperar, bebiendo una cerveza infinitamente real. Debajo de la tela de su smoking de alquilar, no hay más que piel obrera donde aún se ve la cal. Saluda hacia las mesas, pasa por caja a cobrar y trepa la escalera, se lo traga la ciudad. Su boca huele a musgo de rincones de ciudad. Su boca huele a musgo de rincones de ciudad. La Matera. Qué bárbaro, ¿no? Qué letra. Estaba pensando mientras disfrutaba de la música, de la expresión de don Alfredo Zitarrosa al interpretar esta letra, El pájaro, de la cantidad de cantores que andan por el país, por Latinoamérica, por el mundo, y se ganan el mango de una manera digna con la guitarra y el canto, no reconocidos por la sociedad, no reconocidos por los gobiernos, no reconocidos por los gobiernos, porque no le dan nada, llegan a cierta edad ya no pueden expresar más, no pueden tocar más, no pueden cantar, porque pasaron los años cantando, algunos se estropearon la voz y otros ya no pueden interpretar, y no, nadie piensa en una jubilación para los cantores populares, trabajadores de la guitarra y el canto en todo el mundo, que lo eligen como un laburo, la guitarra y el canto. Y no faltan quien preguntan, no, che, ¿de qué trabaja tu novio? No, mi novio es cantor popular. No, no, ¿de qué trabajan? Se le contesta. Viste, es atroz, es tremendo. Uno que anduvo años en este trabajo de cantor popular, por ahí tengo yo algo grabado con unos amigos, me grabaron y me pusieron primera, segunda y tercera guitarra en los temas elegidos para grabar este disco, día. Por lo mismo, ¿no? Por la misma razón, para poder trabajar con alguien que quiera presentarme un lugar, cantar y bueno, y vender el disco y que encima te tiren una moneda. Así que me enseñaron ese mundo que yo no conocía. Y bueno, y salí así al ruedo, este, de cantor popular, sufriendo bastante no poder conseguir la plata ni para la pieza, ni para mandarle plata a los hijos. Pero me saqué el gusto. Me grabaron un disco y pude arrimar una moneda más a la casa para que comamos mi mujer, mi compañera, los hijos y yo. Así es, che. Seguimos. Don Livindo Guatimí fue figura legendaria en Villadero, El Palmito, La Mingote y ainda más. Por la costa del Río Negro, ahí tenía su ranchito, Don Livindo Guatimí. Cada leita una sua teta, ten seu jeito chimamar. Cada leita una sua teta, ten seu jeito chimamar. Con flores, lo recuerdo de gurí, que le gustaba la caña con la miel de camuatí, Don Livindo Guatimí. Cada leita una suateta, ten seu jeito chimamar. Cada leita una suateta, ten seu jeito chimamar. Recibían quemando cartuchos en Villadero, allá por los caballeros, familia fundacional. Y se pasaban tres noches de fiesta cuando llegaba Don Livindo Guatimí. Cada leita una suateta, ten seu jeito chimamar. Cada leita una suateta, ten seu jeito chimamar. Con su guampa de buey franquero, a media espalda y repleta, como si fuera escopeta pronta para carpinchear. Tenía en el pico una teta, era el jeito personal, Don Livindo Guatimí. Cada leita una sua teta, ten seu jeito de mamar. Cada leita una sua teta, ten seu jeito de mamar. Cada leita una sua teta, ten seu jeito de mamar. La Matera, con Kai Simonelli. ¿Qué tal? Don Alfredo Sita Rosa, Don Livindo. Ya estamos llegando al final del programa La Matera, audiencia. Hoy le vamos a quedar debiendo dos tanguitos, porque uno arrancó con un tango, El Pájaro, de Don Alfredo Sita Rosa, que escuchábamos hace un ratito nomás. Y